estaba la exposición de Ricardo Mira del conflicto en Cerro Blanco, en la frontera entre Salvador y Guatemala, dándole más antecedentes al panel de jueces, quienes van a hacer más preguntas para hacer su deliberación final, donde van a dar su dictamen. Patricia Molina. He estado con suma preocupación. He escuchado con detenimiento los casos y he leído también hasta donde he podido el caso de Ecuador, Perú, Salvador, Brasil, Chile, Argentina, todos los casos. Quiero hablar de los presidentes de la República, cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que estos presidentes suramericanos, quien dice ser de la izquierda de este continente, que uno esperaba distinto, una posición política en defensa de lo que hoy tanto nos afecta. Pero he reflexionado también que cada uno de ellos, su formación, su preparación, su estudio, son preparados para tal efecto de la política neoliberal, del capitalismo y todo lo demás. Pero lo que no he podido, y me siento muchas veces defraudado, ¿qué está pasando con nuestro hermano indígena Evo? Parece que él también ha estado informando que ha hecho concesiones también, no solamente con esta empresa subimperialista que usted denuncia brasilera, sino con los mismos empresas estadounidenses. Los medios han informado ya los helicópteros estadounidenses, empresas gringas sobrevuelan, hacen ruido en la Amazonas. Y a algunos amigos que tengo he preguntado, esta pregunta que estoy haciendo a ti, le he hecho a otros por vía correo. Y ellos me dicen que como el presidente es indígena, los indígenas, amigos suyos, los asesores suyos, se sienten impotentes. Me han informado que se sienten amarrados, que no pueden decir nada a su presidente. Entonces digo yo, los asesores inmediatos parece que se sintieran impotentes, esa impotencialidad parece que se fuera como complicidad al asunto. Para yo entenderme claramente, yo creo que así directamente de frente estoy haciendo esta pregunta, ¿qué está pasando en Evo también? ¿Es mucha la debilidad política o es mucho el interés económico, así sea indígena? A veces los indígenas solamente somos el color de la piel, pero el pensamiento adentro como que ya no es, esa es mi inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si hay algo que tiene que decirse con claridad y que ya lo han dicho varios, es que nuestros gobiernos de izquierda latinoamericanos siguen basando o tratando de basar su economía en el extractivismo, en la extracción de materias primas para vender y que se genere algún tipo de ingresos con los cuales supuestamente financiar el desarrollo. Es decir, que no ha cambiado la esencia de la base económica que sustenta estos países, por más de que el discurso incorpora elementos como el nuevo paradigma del vivir bien, del sumacamaña, que le llamamos nosotros, sumacausa, en quechua creo. Entonces, esa es la base esencial. Y de ahí viene la actuación de lo que está sucediendo. No es cierto que los pueblos indígenas son todos cómplices en este neoextractivismo. Hace un par de meses se inició una marcha indígena contra el gobierno del presidente Evo Morales, básicamente en tierras bajas, ¿no? Y esta marcha tenía una serie de demandas, pero una de las más importantes es que el gobierno indígena del presidente Evo Morales efectivice realmente la consulta indígena. O sea, y esta no es una demanda demasiado, digamos, difícil de alcanzar, y mucho menos en un gobierno indígena. Entonces, ni la consulta indígena se está llevando a cabo actualmente en el país, a pesar de haber sido incorporada en la nueva constitución, a pesar de que hay elementos muy interesantes e importantes de avance en la nueva constitución, ahora que estamos en la elaboración de leyes, estas leyes se están dando o encontrando la forma de dar la vuelta a estos nuevos elementos y nuevos alcances. Yo quiero mencionar que en el caso del cual yo hablaba, el 2006, cuando entró el gobierno del presidente Evo Morales, sacó a una transnacional brasileña como es la EBX, la expulsó del país. Pero esta empresa se había dado el lujo de construir hartos hornos para la explotación de hierro en base a carbón vegetal dentro del territorio boliviano sin siquiera sacar la licencia ambiental. Entonces, simplemente en aplicación a esto, el gobierno boliviano la echó. Esta empresa ahora es una de las empresas más importantes del Brasil, empresa privada. Esta empresa se asocia a la Vale do Río 12, que también es otra empresa de capital absolutamente privado, a la Río Tinto, para impulsar el polo siderúrgico del Mutum. El gobierno de Evo Morales también decretó que no se hacía ni un solo préstamo más del BNDES, que es el Banco de Desarrollo Brasilero, que apoya a las empresas transnacionales brasileras, que en realidad no son brasileras, muchas de ellas. Precisamente porque las condiciones que imponía el BNDES eran condiciones de usura, eran condiciones de vincular y obligar, por ejemplo, a que las empresas adjudicadas con ese financiamiento sean brasileras, que los insumos sean brasileros, que los subcontratistas sean brasileros. Entonces, con todo su derecho y con toda claridad, Evo Morales dijo, estos no entran más. Teníamos un crédito que equivalía a todos los otros créditos, Banco Mundial, BID, CAF, y era similar y con un solo crédito. ¿Pero qué está pasando ahora? Ahora es al revés. El BNDES, como lo vimos, está ingresando para hacer ingresar a la Vale do Río 12, que no es empresa de capital brasileño, está ingresando, ha logrado que la Votorantim, que es otra minera, también tenga otra concesión de níquel en frontera, también en el Pantanal, y está logrando que financiar las principales y más destructivas carreteras de la Amazonía. Y también, como el gobierno brasileño, que es el operador de sus empresas, porque cualquier país hegemónico, como lo es el Brasil, necesita de un Estado que lo patrocine, y en este caso es el Estado brasileño, porque el presidente Lula no es más que eso. Entonces, además, logran acuerdos por otra cosa. Por ejemplo, si negocian el gas, también le ponen las represas del Madera. Si negocian el financiar una carretera, entonces también le ponen que la Vale do Río 12 entre a explotar el litio. Y ahora lo que vemos es de que, por más de que sea la Jindal, una empresa indula que está con la concesión de hierro del Mutum, a la larga esto va a pasar a estas empresas brasileñas, que además necesitan el control de los recursos estratégicos del país. El litio es un recurso estratégico, por eso la Vale no quiere estar al margen. El Mutum y el manganeso, sobre todo, es otro recurso. Entonces, son como reservas y recursos que se van engordando en manos de esas empresas con el patrocinio del gobierno brasileño. Y nosotros tenemos también una historia de pérdidas territoriales con el Brasil. Entonces, a la pregunta, ¿por qué el gobierno de Evo Morales se está sometiendo? La respuesta va de la mano de lo que yo mencionaba hace un rato, el subimperialismo brasileño. Ahora ya la planificación no se hace en Washington, se hace en Brasil. Tener un país hegemónico como vecino tiene sus consecuencias. Y el análisis geopolítico que ahora hacen los asesores de nuestro presidente es que tenemos que tener algún aliado, y más vale aliarse con un país hegemónico que es nuestro vecino. O sea, el gobierno del presidente Evo Morales está subordinándose al capital transnacional a través de un país hegemónico subimperialista como es el gobierno del Brasil. Estamos cayendo bajo la presión, bajo una política contundente, que no importa si es presidente Cardoso o Lula, no cambia a lo largo del tiempo, y cuyo principal objetivo es colocar a estas empresas en los países y ejercer el control y el dominio de Latinoamérica. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Los pueblos indígenas de Bolivia no están en esto. Hay un inicio de divorcio entre el gobierno indígena y el gobierno y los pueblos indígenas. Es más un apoyo campesino de las comunidades que se llaman interculturales, y últimamente una alianza con sectores de la clase media y de la empresa y de las empresas locales, que una real alianza con pueblos indígenas en este momento. Y de ahí viene la marcha indígena por demandas mínimas, que ha sacudido incluso la imagen internacional del gobierno del presidente Evo Morales. Nuestra tarea es obviamente que se reconduzca este proceso y que vuelva a los cauces y al discurso inicial.